chiquito, casi yo me jaleo. Oye, Jacinto, casi yo me jaleo. Muy contento con mi hermano, soy fan de Acapulco. Un gusto, para un aplauso fuerte para los machos de Acapulco Tropical. Los escucho este pueblo. Que vamos a hacerle un obsequio muy simbólico, mi querido.